al no tener movimiento en la institución, se ha encontrado, viste, club solo, y por más que venías, viste, no podíamos controlarlo. Pero estas últimas semanas tuvimos un hecho que nos han violentado una puerta, que hará hace 15, 20 días, sacaron algunas cosas, pero casi nada de valor, la volvimos a arreglar, pero en la madrugada del sábado volvieron a violentar el mismo depósito, que tenemos herramientas, elementos gastronómicos, cosas que teníamos en el club, viste, que usamos para cuando hacemos eventos, cuando trabajamos con los chicos, los tercer tiempo de los juegos, viste, para cocinar, todas esas cosas, que las fuimos acomodando. Al no tener movimiento este año, viste, han estado ahí, digamos, paradas, viste. Y bueno, en la madrugada del sábado, por lo que deducimos, han abierto, viste, nos han barreteado la puerta, la han roto y se han llevado cosas, viste, herramientas varias, una lomitera, que son cosas que son a préstamo o donadas, viste. Nosotros, no es que el club ha podido comprar, viste, pero siempre a un benefactor, a un papá de un chico que tenía algo, nos va dando elementos que nos sirven para el uso diario que hace la institución. La verdad que lamentable, este ha sido un año terrible para nosotros, creo que para otras instituciones también, pero bueno, en este momento, hablando de CONAS, hemos tenido bastantes daños que no han ido ocurriendo.